Félix Primo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Egunon? Egunón, bueno, la Coral de Santa Lucía, nos apetece muchísimo siempre hablar de vosotros, de vuestras metas, de vuestros proyectos. Bueno, ahora el más cercano bueno, pues la referencia coral de Vizcaya, ¿no? Así es, sí. La Semana Coral de Vizcaya, que ya llega este año a su 39ª edición. Ya son 39 años consecutivos en los que, bueno, pues muchos, todos no por problemas de fechas, pero la mayor parte de los coros vizcaínos se acercan allí, y nosotros como excepción, como la veses. Oye, es un referente, además es emocionante aquello, cómo se pone, en fin, bueno, pues sobre todo al que gusta la música y el mundo coral, pues es una, no se puede eludir esa cita, ¿no? Pues mira, Begoña ya de por sí es un privilegio cantar allí, porque es un marco, no solo por la estructura que recoge, que permite, con la acústica que tiene el templo, pues cantar a gusto y con una calidad que en otros sitios no es posible, ¿no? Y como bien dices, es que además, pues tiene tanta tradición, está tan arraigado dentro de la sociedad vizcaína, que es que no hay concierto que no esté a tope. Siempre hay gente de pie por los pasillos escuchando los conciertos, y la verdad es que eso es una satisfacción para los que estamos allí en el cantando en el altar, ¿no? Sí. Bueno, y lo que tú decías, en fin, ¿qué hacen unos alaveses en ese círculo de todos vizcaínos, verdad? Pues mira, después de 39 años todavía nos lo siguen preguntando a un coro que llega por aquí y dice: ¿vosotros qué hacéis aquí si sois alaveses? Pues porque precisamente cuando arrancó la semana coral, nosotros tomamos parte en la creación de la misma, en establecer unas bases para que funcionara, y somos, por lo tanto, cofundadores de la Semana Coral Vizcaína, y por lo tanto, eso nos ha permitido, como digo, acudir en todas las ediciones hasta la fecha. No, si es que esto además de las fronteras, digamos, políticas y estas cosas, pues, en fin, la cultura no la afectan absolutamente para nada, ¿no? No debería, no debería, porque la cultura debe estar precisamente por encima de todas esas cuestiones, ¿no? Al final, de lo que se trata es de poner en común y de compartir cosas que cada uno hace en su casa y que a los demás también les gusta escuchar. Y afortunadamente nosotros pues tenemos ese privilegio y el reconocimiento también, porque siendo coro no vizcaíno, siempre desde la organización nos han considerado como uno de los coros buenos, de los mejores coros que acuden a esta semana coral. Sí. Van a actuar cinco corales cada día. Así es. Y hay más solicitudes que posibilidades, me imagino, ¿no? Para. Efectivamente. Sí, porque siempre se ha oído que el mundo coral, que si no hay gente que se apunta a los coros. La realidad es que hay más coros ahora que hace años. Hombre, también es cierto que por problemas de edad, de trabajo, etcétera, muchas de las personas que se acercan a esos coros pues ya son de determinada edad, ¿no? Pero la realidad es esa, que hay más coros que antes, y por lo tanto la Semana Coral tiene que hacer una selección de las corales que van a tomar parte cada año. Bueno, la cuestión es que esta semana coral se ha convertido en una referencia cultural y sobre todo pues respaldado por el público, los aficionados y aficionadas a la música coral que desde luego llenan el templo y eso debe ser una satisfacción también enorme para vosotros, ¿no? Los que actuáis. Sí, y además te permite establecer vínculos con otros coros, porque siempre luego a raíz de eso pues surgen contactos. Oye, pues ¿por qué no venís a cantar a tal sitio en tal fecha que organizamos nosotros? ¿O es un concierto ese día? Y bueno, pues esas relaciones con otros coros siempre son positivas, con otros directores. Ves ya a viejos amigos que vas viendo más o menos a edición tras edición, y la verdad es que es un placer. Vais a interpretar cuatro obras y creo, tengo entendido que la directora Beatriz va a dirigir al final a todos los coros, ¿no? Cantando el himno de la Semana Coral. Sí, eso es para nosotros es un privilegio, y es debido a que este año es nuestro 40 aniversario. Entonces, pues pedimos precisamente por esa circunstancia, pues que tuvieran la deferencia de dejarnos actuar en último lugar, cerrando la semana coral. Entonces se nos ha concedido, y lo que sí es cierto es que el coro que cierra ese concierto, pues su directora, en este caso Bea Zubimendi, será quien dirija a todos los coros que tomemos parte ese día cantando pues el himno de Begoña, el Begoña Coandramarí. Bueno, 40 años y cuántas cosas pasan en ese momento que citas esos 40 años por la memoria, sobre todo, bien, me imagino, pues desde los fundadores, las, bueno, aunque tú por ahí, en fin, andarás también, ¿no? Yo llevo 27 años en el Bueno, cuadro, que no son pocos, no ¿no? son pocos, Que sí. no son pocos, pero sí, todavía hay pues compañeros en el coro que están desde su creación, desde su fundación, en el año 72. Y jo, lo llevan además con un orgullo, de la verdad es que hay gente que da gusto verles, porque es lo llevan con un orgullo que es que te contagian ese espíritu y esa alegría, la verdad. Sí, recordemos que fueron, bueno, empresas como Aceros de Yodio, ya fin, en fin, Sí. desaparecida y otras que siguen en activo, las que de alguna manera han hecho posible la andadura de este coro, ¿no? Sí, de hecho, la creación del coro inicialmente partió de la idea de Aceros de Yodio, de crear un coro de empresa. Y así es como varios de los componentes que trabajaban en Aceros, pues se fueron animando, se fueron constituyendo, organizando, y ya posteriormente sí que se abrió también a otras empresas para que quien quisiera pues tomara parte. Y la verdad es que aquello, que en un principio pues nació sin más pretensión que eso, que ser un coro de empresa, pues la verdad es que hemos llegado bastante lejos y esperemos todavía que nos quede cuerda para llegar a más lejos aún, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, desde luego, habéis hecho cosas increíbles, viajes, en fin, largos y visitas, bueno, por ejemplo, la de Argentina, recuerdo que fue, pues yo no sé si estuvisteis allí 15 días o Sí, más, ¿no? no, no, el primer viaje a Argentina fue de 9 días, que ya fue un lujo, Nueve. pero es que el segundo viaje fueron 3 semanas. Ah, tres, sí. Pues yo recordaba algún viaje de esos muy largos, ¿eh? Sí, Y hiciste un el segundo recorrido muy, viaje, que además segundo viaje a fue Argentina. muy bonito, ¿no? Porque os acogieron muy bien y bueno. Fue un viaje matador, en el sentido de que desde aquí fuimos directamente a Asunción, la capital de Paraguay, y luego ya desde allí en autobús fuimos bajando todo, bueno, entramos en Argentina y hasta Mar del Plata. Y finalizamos luego ya los últimos 2, 3 días en Buenos Aires. Pero fue matador porque era, cada día era por la mañana autobús desplazamiento, además no corto, Argentina es un país muy Sí, grande, sí. concierto por la tarde y al hotel. Y al día siguiente exactamente lo mismo. Y eso durante 3 semanas, te puedo asegurar que Es tremendo. acabas y dices, por favor, que acabe esto ya. Sí. Sí, claro, aquí estamos acostumbrados a recorridos, las ciudades, las capitales están relativamente cerca, ¿verdad? Y Sí, bueno, sí, pues sí, sí. lo haces en una tarde, pero claro, allí son Sí. cientos y cientos de kilómetros Sí, que no, pero quedas la verdad es atrás. que merece la pena, o sea, guardas unos recuerdos fantásticos de una experiencia como esa, ¿no? Además, la acogida con la que te reciben en todos los pueblos o ciudades por las que vas pasando, la verdad es que es una grandísima satisfacción, ¿no? Anécdotas muchas, seguro que las tenéis recogidas y apuntadas, bien apuntadas, para Y hacer otras algún que día se alguna pasan. referencia, bueno, pues bien buena y no sé, para que quede por escrito, ¿no? Toda Sí, la historia. y algunas que se te pasan que se te pasan por alto porque al final son tantas, tantas cosas que vamos. Pero anécdotas de, no sé, de todo tipo, desde personas que ahora ya no tanto porque era el control de los aeropuertos es muy estricto, pero recuerdo que hace muchos años, en el primer viaje que hizo la coral a Italia y se viajaba con acompañantes, pues uno de los acompañantes se confundió de avión y estaba esperando, y bueno, pues ya vendrán, pues ya vendrán, pues ya vendrán, y se había metido en un avión a Cuba cuando en realidad el coro iba a Italia, o sea que, y no se marchó por un pelo. Increíble. Bueno, pues Sí. anécdotas de una vida dedicada pues a la música coral. Lo que se hace con gusto se hace bien y bueno, se llega lejos. Y bueno, pues ahora momento complicado, ¿no? En tema de recortes, ¿cuántos proyectos estarán ahí en cartera, Uf. ¿no? Por necesidades, bueno, pues en fin, de Casi hemos dinero no se tenido pueden que hacer. habilitar cajones nuevos para meter proyectos que ahora mismo, como bien dices, pues por cuestiones Sí. económicas, por desgracia, una de los aspectos de la sociedad que primero sufren los recortes es la cultura. Es así, es una de las Sí. cuestiones. A ver, es lógico también que primen, no sé, otros aspectos como pueda ser la sanidad, la educación, es lógico y de sentido común. Pero la cultura, a los que nos gusta y nos gusta divulgarla, pues hombre, lo sufres, ¿no? Te tienes que adaptar y efectivamente, pues proyectos que tenemos, que ya con un planning de desarrollo y que sabemos perfectamente cómo llevarlos adelante, pues ahora mismo pues tienen que verse aparcados porque no hay posibilidad de llevarlos adelante. Hay que hacer Aún así, un este stand-by. año es nuestro 40 aniversario y por lo tanto sí que es cierto que esperamos hacer cosas que, sobre todo en el pueblo, para que la gente las disfrute en el pueblo, tanto trayendo a coros de fuera como nosotros mismos ofreciendo conciertos. Estamos renovando el repertorio con canciones contemporáneas. Te hablo de Queen, te hablo de Bobby McFerrin, te hablo de rock and roll, canciones, o sea, estamos renovando absolutamente el repertorio este año. O sea que tenéis preparado alguna actividad Sí, para sí, celebrar sí, este sí. 40 Más aniversario. adelante ya os iremos contando porque hay que establecerlas bien y delimitar qué es lo que queremos hacer en cada caso. Pero sí, tenemos en mente bastantes cosas para hacer en casa, además. Perfecto. Bueno, pues hablaremos. Es que siempre estamos encantados de recibiros y de hablar de vuestras actividades que al fin y al cabo pues agradan a muchísima gente. Tenéis un montón de seguidores y seguidoras que Sí, disfrutan con vuestra música. Y sí, sí, eso, sí. bueno, pues es una satisfacción enorme, ¿no? Sí, y a Begoña además acuden, que es lo que hemos comenzado hablando, a Begoña, la verdad es que tenemos la gratísima experiencia y satisfacción de que año tras año vemos entre el público a mucha gente de yo digo que acude a estos conciertos y que luego pues charlamos un rato una vez que ha finalizado con ellos fuera a ver qué les ha parecido, qué les ha gustado más, qué les ha gustado menos y bueno, pues año tras año es así, a ver si este año, que además es nuestro cumpleaños, pues continuamos viendo a gente del pueblo allí. Concierto que comenzará a las 8 de la tarde, este viernes día 17. Bueno, pues ya lo saben. En Andramari de Begoña, este viernes en la tarde, tienen la oportunidad de, no solamente la coral, pero que estará allí también, Coral Santa Lucía, de participar, de disfrutar de la música coral en esta semana coral vizcaína, en la Basílica de Begoña. Pues Félix, muy amable por atendernos como siempre Por supuesto, solo faltaba eso. y Gracias a vosotros. esperamos las actividades de ese 40 aniversario. Muy bien. Un saludo. Es que es Agur, Agur. Agur, agur.